Café Mañanero con Jorge Rivera. Seguimos hasta las 10 de la mañana aquí en el Café Mañanero de Latinos FM con las últimas noticias acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, el entretenimiento, el deporte y, por supuesto, la actualidad. Si tenemos que hacer un resumen de los temas que son ahora tendencia en redes sociales, las principales tendencias en cuentas como Instagram y Twitter, tenemos que hacer un resumen de que la gente está hablando acerca de un lunes negro. Se habla acerca de cómo va a ser la reacción de los mercados en este lunes tras ser la primera semana después del famoso bloque arancelario, el muro que creó Donald Trump el pasado viernes, mientras que recibe todavía grandes críticas por parte de sus propios aliados. Elon Musk, el dueño de Tesla, ha denunciado que ha perdido más de 11 mil millones de patrimonio en apenas dos días, en lo que fueron los mercados bursátiles del día jueves y el viernes, que afectaron duramente a distintas empresas ubicadas en los Estados Unidos. Entre las tendencias del mundo del entretenimiento tenemos el hashtag de White Lotus. La serie de HBO estrenó el último capítulo de su tercera temporada durante la noche de ayer domingo, mientras que nombres como el del Valladolid fueron parte de lo más comentado en los deportes y, por supuesto, nombres como el de Toledo y Abascal siguen formando parte de las tendencias a esta hora, de igual forma que el nombre de Badajoz, el nombre de Francis Ford Coppola fueron parte de las tendencias del día, ya que muchos recuerdan que hoy es el cumpleaños número 86 del reconocido director del Padrino. El hashtag buenos días, el hashtag feliz semana y el hashtag feliz lunes fueron parte de lo más comentado a esta hora, de igual forma que el nombre del Levante. El Levante Unión Deportiva, el equipo de Valencia, ganó el día de ayer al Racing de Santander y se ubica actualmente como el líder de segunda división en clasificación. Recordemos que nada más quedan 8 partidos para finalizar la temporada de la Liga Hypermotion, y es por ello que estamos haciendo aquí un pequeño resumen de todo lo que será lo más importante en el mundo de los deportes, y es para ello que Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance deportivo de El Café Mañanero. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde este fin de semana vimos sorpresivos y sorprendentes resultados. Uno de ellos, la caída del Real Madrid ante el Valencia Club de Fútbol 1-2, alejándose quizá un poco nomás del Barcelona, que también pinchó empatando con el Betis 1-1. El que sí llevó un buen triunfo fue el Atlético de Madrid frente al Sevilla, y con un señor golazo del argentino Julián Álvarez. Continuamos con la clasificación de la liga, porque en ella vemos cómo sigue liderando el Fútbol Club Barcelona. Muy cerca está el Real Madrid y en tercera posición el Atlético de Madrid. Todavía todo está abierto para pelearse en esta liga. Y en la Premier League también las sorpresas fueron grandes, entre ellas la caída del líder, el Liverpool, de Luis Díaz, cayendo de manera contundente y demostrando que también tiene sus debilidades ante el Fulham. Y la clasificación de la Premier League, eso sí, muestra que afortunadamente los equipos que le siguen en la tabla de clasificación al Liverpool también cayeron, el Arsenal y el Nottingham Forest. Y en el Tour de Flandes, las emociones del ciclismo no se hicieron esperar, y es que el monstruo del ciclismo, el rey de reyes en este momento, Tadej Pogačar, no perdonó y dejó botado a todo el mundo, a los grandes, a Matthew Van Der Poel. Absolutamente no pudo, quedó estancado y demostró que es el gran futuro o el que quiere hacer historia del ciclismo mundial. Y en el Gran Premio Miguel Indurain, también un belga de tan solo 22 años, demuestra que quiere crecer en el mundo del ciclismo, llevándose este título. Y hoy arranca, y siguiendo las emociones del ciclismo, la Itzulia, la vuelta al País Vasco, y en donde varios latinoamericanos se quieren pelear el título, entre ellos Santiago Buitrago, el colombiano, Harold Tejada, también de Colombia, y asimismo unos uruguayos, Guillermo Tomás Silva, que está creciendo, y también está Eric Fagundes. Y por la parte de México está nada menos que la revelación del joven Isaac del Toro. Y continuamos con lo que es o que fue el Gran Premio de Suzuka en Japón de Fórmula 1, y en donde el vigente campeón del mundo, Max Verstappen, demostró por qué lo es, peleando con dos compañeros de equipo de la McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Y tuvimos también este fin de semana el Campeonato Sudamericano Sub-17 de fútbol, y en donde nuevamente vemos que el fútbol juvenil está en crecimiento. Colombia logró vencer a Argentina. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En el resumen de noticias que encontramos el día de hoy en la prensa, hacemos un repaso por los principales titulares de los diarios más importantes tanto de España como de América Latina. Nos vamos al diario El País, el diario de mayor circulación en España, para hablar acerca de cómo la mayoría de españoles apoyaría un ejército europeo y más gasto en defensa. Esto con respecto a las críticas que se han visto en las últimas semanas ante la posición que está teniendo la Unión Europea por un posible rearme para el año 2030. De acuerdo con la noticia, Rusia, Estados Unidos e Israel son los países que más amenazan la paz mundial según los encuestados. Entre otro de los titulares, la fotografía de portada va para Marine Le Pen en Francia. Los agravios que se han visto durante este fin de semana es que Le Pen saca a la calle a sus incondicionales con grandes protestas y manifestaciones en distintas ciudades de todo el país. Entre otras de las noticias en política internacional, los agravios que Trump afea a España del cine a la tasa Google. Las autoridades estadounidenses han ampliado un amplio informe sobre las trabas comerciales que incluye 23 referencias que se encuentran actualmente en España. Entre otro de las noticias más importantes, vámonos al diario El Mundo. La fotografía de portada va para la aparición sorpresa que tuvo el Papa Francisco durante el día de hoy. La reaparición fugaz del Papa y un texto de que la enfermedad es una de las pruebas más difíciles forman parte de las noticias más importantes del día. También hablan acerca de que Le Pen busca inspiración en Luther King y moviliza a sus fieles en contra de la inhabilitación que le dieron por 5 años por corrupción. Entre otro de los titulares, se habla de cómo el Tribunal Constitucional descarta impedir que la audiencia de Sevilla lleve a los ERE a Europa pese al caso de Conde Pumpido. Esto con respecto a las noticias más importantes en España. Nos vamos al otro lado de América Latina. Y es que el diario El Clarín de Argentina titula: el gobierno quiere avanzar con ficha limpia y dejar atrás los traspiés por los jueces de la corte. Esto con respecto al caso que se está llevando actualmente en contra de los aliados de Javier Milei. En otra de las noticias, ante la incertidumbre del dólar, se ha acelerado la suba de los alimentos y complica la baja de la inflación que se había visto favorable a principios de este año 2025. En el diario El Mercurio de Chile, la noticia es que la incertidumbre se dispara en su mayor nivel desde el año 2022 por guerra comercial e inflación. Se habla acerca de una crisis global en la economía y es por ello que la economía chilena también vive un momento de amplia fragilidad. Y por supuesto, hablan también del éxito de los deportes, de la Pintana a Qatar, la ruta del éxito que ha logrado la sub-17 chilena para clasificarse al Mundial sub-17 que ya ha tenido cerrado cuáles van a ser los invitados oficiales. Entre otros de los titulares más importantes, el diario El Nacional de Venezuela habla acerca de cómo Trump sigue muy enfocado en los países sudamericanos. De acuerdo con la noticia, Mauro Claver Carone, el enviado especial del mandatario de Estados Unidos para América Latina, ha participado en conversaciones en las que dio claves de estrategia de por qué hay países en los cuales los aranceles de Trump tendrán un mayor impacto, entre los cuales tenemos a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Entre otros de los titulares, para este lunes las bolsas se derrumban y ya se habla de una posible recesión en los Estados Unidos, esto en el apartado económico, mientras que en Venezuela el precio del dólar paralelo cierra una jornada a la baja después de todo el aumento que vimos durante la semana pasada. Entre otra de las noticias más importantes, tenemos en los deportes, Carlos Carrasco ha logrado un triunfo muy importante. El lanzador venezolano hizo sus deberes y logró su primera victoria de la temporada con los Yankees en una jornada en la que José Altuve recibió 5 ponches por primera vez en toda su carrera. Mientras que nos vamos ahora al Comercio de Perú, en donde podemos ver que los titulares hablan de que menos del 2% de los detenidos de este año han sido por delitos graves. Se habla así acerca de cómo la situación de la inseguridad se está viviendo de una forma más lineal en Perú, mientras que el Expreso de Ecuador habla acerca de la prórroga de autoridades que pone en jaque a la institucionalidad y habla acerca ya del cierre de la jornada electoral que está teniendo lugar a esta hora en el país sudamericano. Cerrando así el resumen más importante de noticias que podemos encontrar en los principales diarios tanto de España como de América Latina en este lunes 7 de abril. Café Mañanero con Jorge Rivera. Pero seguimos con mucho más aquí en el Café Mañanero. Hasta las 10 de la mañana estamos acompañándolos y es por ello que Nicky Cuervo nos trae ahora noticias del mundo del espectáculo, todo lo que ha pasado este fin de semana, que es muy interesante y que es muy importante en el mundo del entretenimiento, como por supuesto el regreso de Keanu Reeves a la franquicia de John Wick. Durante el CinemaCon 2025, Lionsgate confirmó que John Wick 5 está en desarrollo con el regreso de Keanu Reeves y el director Chad Stahelski. Además, se anunciaron tres grandes expansiones del universo: una precuela animada, un spin-off protagonizado y dirigido por Donnie Yen, Kane, y la esperada Ballerina, protagonizada por Ana de Armas. Ballerina mostrará a de Armas como Eve McCarro, una asesina entrenada desde niña, en un papel mucho más físico que su participación en Sin Tiempo para Morir. Keanu Reeves también aparecerá en esta cinta antes de su regreso oficial como John Wick. Donnie Yen, por su parte, liderará un spin-off centrado en su personaje Kane, que se rodará en Hong Kong. Yen combinará dirección y acción en lo que se describe como un clásico moderno de Kung Fu. Por último, una película animada precuela explorará el origen de Wick y su legendaria tarea imposible para liberarse de la mesa alta. Keanu Reeves prestará su voz y el proyecto estará dirigido por Shannon Tindle con guión de Vanessa Taylor. La saga, iniciada en 2014, ha sido un éxito creciente y con estos nuevos proyectos busca seguir cautivando al público global con historias llenas de acción, estilo y mitología criminal. Elton John y Brandi Carlile regresaron al icónico estudio 8H como invitados musicales de Saturday Night Live el pasado sábado 5 de abril. Presentaron dos temas de su nuevo álbum conjunto, la energética Little Richard's Bible y la emotiva Who Believes in Angel. El episodio fue conducido por el actor Jack Black. El álbum, lanzado el 4 de abril, fue creado junto con el letrista Bernie Taupin y el productor Andrew Watt. Incluye sencillos como Swings for the Fences, Never Too Late y el tema principal. Elton confesó que tras su gira de despedida, deseaba ser algo diferente con Carlile, a quien considera una gran inspiración. En solo 20 días escribieron 10 canciones, describiendo el proceso como uno de los más alegres de su carrera. La actuación marcó el regreso de Elton John tras más de una década, mientras que Carlile hizo su tercera aparición. Además, ambos estrenaron un especial en CBS titulado Una noche con Elton John y Brandi Carlile el pasado domingo 6 de abril, con actuaciones en vivo y detalles íntimos sobre su colaboración. Escuchemos la música nueva de Elton John y Brandi Carlile. Sometimes honest is being caught inside a lie. And I've been there, I've been there. If I lived an easy life, would I still choose you? Would I fall on the same knife? A rodeo queen breathing fire into the night. I've been there, man, I've been there. What do you say we set the pleasantries aside? Even the diamonds look like rocks to the untrained eye. What does it cost to buy a soul back when you die? There's no need to curse the stars or bite before you bark. But when you need someone to walk with in the dark, I've been there, I've been there, I've been there, I've been there. Man, vendas. Bad Bunny está siendo parte de lo más comentado en este lunes 7 de abril, y es que el reconocido cantante puertorriqueño ha anunciado que va a formar parte de las producciones del Tiny Desk. A partir de las 11 de la mañana, en el día de hoy, lunes 7 de abril, tendremos disponible la versión, digamos, ya no son sinfónicas y ya tampoco son tan a capela, pero de estos conciertos íntimos en las oficinas de NPR Music, en los cuales podremos ver la reinterpretación de los grandes clásicos de Bad Bunny, sus canciones más conocidas. Todo el mundo está esperando a ver qué va a convertir en sus grandes clásicos, en esta transformación de los conciertos de Tiny Desk, que son tan populares y que hay tantos cantantes de tallas internacionales como Sabrina Carpenter, Taylor Swift, o también distintos cantantes a nivel latinoamericano, como es el caso de Juanes y recientemente Rawayana, han formado parte de este tipo de conciertos que son tan populares en redes sociales y que estará disponible a partir de la mañana del día de hoy. Vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos pa' las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena. Con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Seguimos en el Café Mañanero hasta las 10 de la mañana. Pueden comunicarse con nosotros en el 640-86-4281, el teléfono de Latinos FM. Y Nicky Cuervo nos sigue trayendo cuáles fueron las noticias más importantes que tenemos del mundo del espectáculo en este fin de semana. La popular franquicia de comedia American Pie prepara su regreso con una quinta película centrada en Steve Stifler, interpretado por Sean William Scott bajo el título provisional American Pie 5. La historia se desarrolla años después de la American Reunion de 2012 y gira en torno al funeral de la madre de Stifler, un evento que, fiel al estilo de la saga, se convertirá en una fiesta desbordada. La nueva entrega promete equilibrar el clásico humor irreverente con un tono más emotivo. Según Scott, leer el guión fue una experiencia profundamente conmovedora, al punto de hacerlo llorar, lo que ha elevado las expectativas entre los fanáticos. La película también rendirá homenaje a la madre de Stifler con una figura icónica por su personalidad excéntrica. Además, mostrará a Stifler como organizador de fiestas, lo que introduce una versión más madura del personaje sin perder su esencia. American Pie debutó en 1999 y desde entonces ha sido un fenómeno cultural con 4 películas principales y varios spin-offs. Su legado continúa atrayendo nuevas generaciones gracias a su humor desenfadado y personajes memorables. Con esta nueva entrega, la saga busca reconectar con sus raíces y emocionar tanto a viejos como a nuevos seguidores. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Pero no son las únicas noticias que tenemos, ya que tenemos distintos anuncios que se realizaron durante el fin de semana. Noticias desde no solamente las grandes películas, sino las polémicas que han habido con grandes personalidades de la talla de Russell Brand, el ex esposo de Katy Perry, ha salido nuevamente a la luz y esta vez para hablar acerca de las denuncias en su contra. El comediante británico Russell Brand fue acusado formalmente en el Reino Unido por 5 delitos sexuales, incluyendo violación y abuso, ocurridos entre 1999 y 2005 y vinculados a 4 mujeres. La Fiscalía y la Policía Metropolitana confirmaron que Brand enfrentará juicio y deberá comparecer el 2 de mayo ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. En respuesta, Brand negó rotundamente las acusaciones a través de un video en redes sociales donde reconoció haber llevado una vida de excesos, pero aseguró: "Nunca fui un violador". Atribuyó los cargos a una supuesta persecución política y dijo que el gobierno usa la ley como un arma contra él. Las denuncias surgieron tras una investigación mediática en 2023 que presentó testimonio de 5 mujeres, incluyendo una menor de 16 años al momento del presunto abuso. Tras la emisión del reportaje, Brand sufrió la cancelación de proyectos, ruptura de contratos y fue objeto de una investigación interna de la BBC que reveló 8 quejas previas por conducta inapropiada durante su etapa como figura pública. Actualmente, Brand se presenta como influencer político y defensor del cristianismo, con presencia activa en plataformas como YouTube y Rumble. Richie Faulkner, guitarrista de Judas Priest, reveló los serios problemas de salud que enfrentó tras sufrir una ruptura aórtica en pleno concierto en el 2021, seguida de un derrame cerebral un mes después. Aunque inicialmente se pensó que fue un evento menor, estudios posteriores confirmaron daño cerebral permanente en el lado izquierdo, lo que afectó su movilidad del lado derecho, especialmente su mano para tocar la guitarra. A pesar de las secuelas como la pérdida de presión en patrones rítmicos y la ansiedad de sentirse expuesto ante el público, Faulkner sigue presentándose en vivo. Reconoce que cada concierto es un reto emocional, oscilando entre el miedo y la confianza. La banda continúa activa con una gira por América Latina programada entre abril y mayo del 2025 en países como México, Argentina y Brasil. Faulkner afirma que la energía del público lo impulsa a seguir mientras la banda ya contempla nuevas ideas creativas para el futuro. Recordemos la música de Judas Priest. Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día tiene que ser nada más y nada menos que Irene Montero. La secretaria general del partido Podemos ha anunciado que siendo exministra de Igualdad, va a liderar una candidatura para Podemos para las elecciones generales en España, anunciando así, por supuesto, que Podemos se separará de la unión que se creó de las Izquierdas Unidas por parte de Yolanda Díaz con el partido Sumar. Así han avanzado el día de ayer domingo durante un acto en lo que ellas llamaron por la paz y en contra del régimen de guerra organizado por la Formación Morada, decidiendo que la candidatura abierta de la izquierda, la que era hasta el momento la líder del partido, Ione Belarra, ha solicitado formalmente que Montero, pese a su labor en el Parlamento Europeo, lidere una nueva candidatura para las próximas elecciones generales, ya que Podemos tiene que lograr nuevamente una representación que sea válida para toda la izquierda, fueron sus palabras, un golpe duro sobre la palestra, ya que se contaba con que Yolanda Díaz, una vez más, iba a ser la cara visible de Sumar para las próximas elecciones, de las cuales ya se está empezando a hablar mucho al respecto en distintos territorios de España, siendo una de las grandes noticias para empezar esta semana, en este lunes 7 de abril. Escuchas El Café Mañanero. Y damos inicio así también al resumen de lo más importante que encontramos en este fin de semana en el apartado deportivo aquí en Latino Deportes. Para finalizar esta edición del Café Mañanero, Adolfo Jiménez del Río nos traerá un resumen por todo lo que tenemos que saber y el repaso que tenemos que tener actualizado sobre las posiciones más importantes de la liga. Y este fin de semana vivimos tremenda jornada 30 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con sorpresivos resultados y quizá también podríamos decir que sorprendentes. Y es que prácticamente ese resultado lo dio el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, perdiendo su invicto y ante el Valencia Club de Fútbol 1-2. Y es que la sorpresa ha sido gigante, ya que los blancos aspiraban a sacar los tres puntos y acercarse aún más al Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que, favoreciendo quizás al Madrid, también pinchó y en su casa sacó un empate en Montjuïc ante el aguerrido Betis 1-1. El que se acerca a ellos ahora es el Atlético de Madrid, que con un señor golazo de uno de los jugadores de la Liga Española en este momento, el argentino Julián Álvarez, logró vencer al Sevilla en extremis 1-2. Impresionante encuentro el que vivimos también en la Cartuja, en Sevilla. Otros resultados importantes para esta jornada 30, el del Rayo Vallecano, que en su casa cayó goleado ante el Español 0-4, sorpresivo inclusive por encima del mismo resultado del Real Madrid. El Girona en su casa también cayó y una sorpresa gigante ante el Alavés 0-1. El Celta de Vigo de visita venció al Mallorca 1-2, sorpresa también porque el Mallorca muy fuerte en su sede. Las Palmas cayó ante la Real Sociedad 1-3 y el Valladolid, prácticamente despidiéndose de esta primera división, cayó goleado ante el Getafe 0-4. El Villarreal también en un intenso encuentro sacó un empate ante un equipo muy duro como lo es el Athletic de Bilbao, 0-0. Le favorece quizás más al Athletic de Bilbao para mantenerse en puestos europeos. Y esta jornada 30 se cierra mañana, hoy lunes, a las 9 de la noche, en el partido entre el Leganés y el Osasuna. Todo lo que tenemos que saber acerca del resumen de la liga. Ha sido una jornada muy intensa con grandes sorpresas y que por supuesto también va cerrando cada vez más las posibilidades de clasificación para distintos equipos. Y a falta del partido de esta noche entre el Leganés y el Osasuna a las 9 de la noche, la tabla de clasificación se encuentra de la siguiente manera: el Fútbol Club Barcelona liderando con 67 puntos, el Real Madrid con 63 y el Athletic de Madrid en la tercera posición en puestos europeos con 60 puntos, es decir que todavía está abierta la liga y cualquiera de los tres se la puede llevar. Es que la diferencia máxima es de 7 puntos entre el primero y el tercero, y entre el primero y el segundo 4 puntos, y entre el segundo y el tercero 3 puntos. Todo muy escaso para las 8 jornadas que faltan, 24 puntos en juego. En la cuarta, el Athletic de Bilbao se mantiene en posiciones Champions. El Villarreal se mantiene en la quinta posición en posiciones europeas con 48. Y el Betis hace lo propio en la sexta, manteniéndose en Conference League con 48 puntos. El Valencia Club de Fútbol se mantiene en la posición 15, pero ahora con 34 puntos, alejándose un poco más de ese tremendo descenso, un descenso en el que está el Leganés en la posición 18 con 27 puntos y a falta del encuentro del día de hoy. Las Palmas en la posición 19 con 26 y cierra el Valladolid casi despidiéndose de esta primera división con tan solo 16 puntos. Esto con lo que tiene que ver con respecto a el fútbol español, pero no es el único fútbol del que Adolfo ha estado pendiente durante este fin de semana, ya que aparte de la Liga Española, recordemos que también ha habido grandes sorpresas en torneos, como es el caso de la Premier League. Y si este fin de semana la Liga Española tuvo sorprendentes resultados, cayendo los grandes y escasamente el Atlético Madrid sacando un buen resultado, la Premier League no se ha quedado atrás porque ha caído el más grande, el líder, el Liverpool. Y es que cayó ante el Fulham 3-2. Sorpresivo resultado. El Aston Villa, eso sí, venció en un durísimo encuentro a uno de los grandes, al Nottingham Forest 2-1. El Tottenham hizo lo propio ante el Southampton 3-1. El West Ham empató con el Bournemouth 2-2. El Crystal Palace venció al Brighton 2-1. El Manchester United, en el gran clásico del Manchester, empató con el Manchester City 0-0. Un resultado que muy poco le favorece al Manchester City, ya que prácticamente queda en la cuerda floja de los puestos europeos. Y el Leicester City se la juega hoy ante el Newcastle a las 9 de la noche. Y es por ello que Adolfo también nos trae un resumen de lo que será la clasificación que tendremos que ver con la Premier League, que también está teniendo resultados muy cerrados en el mundo de los deportes. Y después de estos resultados de la Premier League en el día de ayer, sorpresivos por cierto, el Liverpool se sigue manteniendo de líder, ya que el Arsenal cayó y con los 73 puntos que tiene, mantiene esa ventaja de 11 sobre el Arsenal. Un Arsenal que con 62 puntos también se mantiene fácilmente en la segunda, ya que el Nottingham Forest también perdió y se mantiene con sus 57 puntos en la tercera posición. Eso sí, el Chelsea se ha subido a la cuarta y con 53 puntos ya está en posiciones Champions. El que ha quedado desgonzado es el Manchester City y en la cuerda floja en la quinta posición con 52 puntos. Y en la sexta está muy cerca el Aston Villa con 51 puntos, que si gana el próximo encuentro podría superar al Manchester City y sacarlo de puestos europeos. Por la parte baja, el Ipswich en la 18 está con 20, el Leicester en la 19 con 17 y en la última posición el Southampton con tan solo 10 puntos y prácticamente despidiéndose de esta primera división de la Premier League. Pero no todo es el mundo del fútbol, y es que Adolfo ha estado muy ocupado durante todo este fin de semana y no solo ha visto fútbol, sino que también ha visto ciclismo, ha visto Fórmula 1 y nos trae un resumen muy importante de lo que ha tenido que ver con el Tour de Flandes que ha tenido lugar este fin de semana. Definitivamente en el ciclismo mundial, en este momento, tenemos solo un rey. Y se trata nada menos que el esloveno Tadej Pogačar. Y es que eso fue lo que demostró en el día de ayer. Y es que tras un festival de ataques y de dominio de la carrera de principio a fin, el esloveno Tadej Pogačar del UAE Emirates logró el octavo monumento de su carrera al imponerse en la edición 109 del Tour de Flandes en Bélgica, disputada entre Brujas y Oudenaarde, con un recorrido de 269 kilómetros. Y es que Pogačar, de 26 años, campeón del mundo y triple ganador del Tour de Francia, amplió su leyenda con un triunfo en solitario, cimentando a 18 kilómetros de la meta en el Oude Quaremont, con un ataque que le permitió llegar a meta, saboreando la victoria número 93 de su carrera, su segundo Tour de Flandes y octavo monumento que une a Lombardía y Lieja-Bastoña-Lieja. Impresionante el desempeño del ciclista esloveno, que demuestra estar en lo más alto del escalafón ciclístico mundial y asimismo demostrando que quiere hacer historia. Impresionante su victoria, una victoria que demuestra el poder que tiene en sus piernas, dejando estancado totalmente a Van der Poel, asimismo a otros de los grandes que le hacían la lucha por tratar de no dejarse coger ventaja de Pogačar, pero no pudieron las piernas ni de Mats Pedersen, ni Mathieu van der Poel, ni Bon van Aert, ni Jasper Stuyven, ni Thijs Benoot, ni Stefan Kuhn, ni Filippo Ganna, ni absolutamente ninguno de los grandes de estas competiciones. Y así, con este resultado, la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera: campeón Tadej Pogačar, segundo en el podio Mats Pedersen de Dinamarca de Lidl Trek y tercero Mathieu van der Poel de Holanda del Alpecin. Tremenda competición la que demostraron estos ciclistas. Pero no solamente fue en el Tour de Flandes, sino que también tenemos la Vuelta al País Vasco que está teniendo lugar en estos momentos y que también tenemos un resumen sumamente importante de cuáles fueron los primeros resultados de esta primera etapa. Pero las emociones del ciclismo mundial no pararon con el Tour de Flandes del día de ayer, ni tampoco con el Gran Premio Miguel Indurain del sábado, sino que continúan hoy con la Itzulia Vuelta al País Vasco, y en donde es cierto que no habrán figuras de nivel internacional, pero que sí se recuerda ese arranque de victoria, porque ahí partió una semana de una prestigiosa carrera del calendario UCI World Tour del año pasado, que hace remembranza de las tremendas caídas que hubo y cómo fueron afectados algunos de los más grandes ciclistas del mundo, entre ellos Jonas Vingegaard, ganador en el 2023, Remco Evenepoel y de Primoz Roglic, vencedores en el 2018 y 2021 respectivamente. Pero este año habrá mucha lucha, porque los equipos que hay tienen prestigio y son del UCI World Tour. Entre los latinoamericanos más destacados tenemos a el mexicano revelación Isaac del Toro del UAE Emirates. Por el Bahrein Victorious tenemos al colombiano Santiago Buitrago. Por el Burgos a Eric Fagundes de Uruguay. Por el Red Bull Bora Hansgrohe al colombiano Daniel Felipe Martínez. Por el Movistar, indudablemente la cabeza estará por el español Enric Mas. Y por el Astana, el colombiano Harold Tejada. También tenemos un nuevo equipo, que es el Picnic Postline, que contará con Juan Guillermo Martínez de Colombia. Y en Caja Rural tendremos a Guillermo Tomás Silva de Uruguay. Y por supuesto, no podemos irnos sin cerrar esta edición con lo que fue los resultados de la Fórmula 1 el día de ayer. Y este fin de semana no solamente hemos tenido emociones con el fútbol, con la Liga Española y la Premier League, sino también hemos tenido emociones con el ciclismo, porque Tadej Pogačar demostró que es el rey del ciclismo en este momento en el Tour de Flandes, sino también hemos tenido emociones con la Fórmula 1, y es que el automovilismo estuvo a lo máximo y valió la pena la madrugada el domingo. Desde Japón se transmitía el Gran Premio de Suzuka, y en donde vimos en acción nuevamente a un gran campeón, al holandés Max Verstappen del Red Bull, enfrentado a dos compañeros de la McLaren que le hacían lo imposible de eliminarlo de la primera posición, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, pero no pudieron ni siquiera haciendo el intento entre los dos, y Max Verstappen se llevó de principio a fin este Gran Premio de Suzuka, demostrando que es su gran premio, y es que lo hace por cuarta vez, y demuestra también que va por la pelea del título de este año. Es cierto que en la tabla de clasificación general ha quedado tan solo a un punto del británico Lando Norris. Podrá la próxima semana, en el otro gran premio que se espera que sea de gran emoción, el de Bahrein, para recuperar ese punto y ponerse por encima. Empieza a ponerse interesante la temporada en Fórmula 1, el primer triunfo de Verstappen en esa temporada, que va a estar muy cerrada gracias a la casa McLaren, pero cerramos también con una muy buena noticia para los países sudamericanos, y es que ya tenemos a los primeros clasificados para el Campeonato Sudamericano Sub-17, el Mundial de Fútbol. Y este fin de semana vivimos el Campeonato Suramericano de Fútbol Sub-17 con los siguientes resultados. Venezuela empató con Uruguay 2-2. Brasil venció a Ecuador 3-2. Paraguay cayó ante Chile 0-1. Y Colombia venció a Argentina 2-1. Y para esta noche tenemos a Ecuador, que se enfrenta a Paraguay. Y para el miércoles tenemos a Argentina, que se enfrenta a Bolivia, 2:00 a.m. Y las semifinales las tenemos Brasil frente a Chile y Colombia frente a Venezuela para el jueves, 2:00 a.m. hora española. Es así como llegamos al cierre de esta edición de El Café Mañanero. Hasta las 10 de la mañana aquí a través de la señal de la 107.9, la más popular, Latinos FM. A partir de las 10 y media también a partir en Latinos Televisión. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para revisar cada una de las entrevistas, poder revisitar a los invitados y cada una de las secciones que tenemos diariamente en este programa, arroba El Café con Jorge Rivera, quien dirige hoy en la sombra y se despide en su nombre. Mi nombre es Carlo Angulo, quien lo ha acompañado en los micrófonos desde las 8 de la mañana y que volveremos el día de mañana martes nuevamente de 8 a 10 de la mañana junto a Adolfo Jiménez del Río en el apartado político y los deportes y Nicky Cuervo, quien nos trae siempre las noticias más importantes del mundo del entretenimiento, el espectáculo y todo lo que tiene que ver con los artistas. Que tengan un muy feliz lunes, un muy buen inicio de semana. Los dejamos con buena música y por supuesto en la mejor señal de la radio, a cargo ahora de Rubí con M de Mujer. Empieza hasta la 1 de la tarde, así que manténganse aquí en la más popular Latinos FM, manténganse en línea 107.9 FM en todas partes. El Café Mañanero con Jorge Rivera.